Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, hoy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. ¿Qué tal? Estamos en la edición número 105 de 80 vinilos por hora. Son André Pequeño Monstruo y estaré contigo una hora. Imos comenzar el programa Camino del Sur. Si yo tuviera el alma de plástico, si yo quisiera ser un robot, si yo no fuera un loco romántico, si yo pudiera ser como un pájaro que vuele en el invierno hacia el sur, si yo supiera dónde está el camino, camino, camino, camino del sur. El sur es una playa fantástica, el sol siempre se queda en el sur, la luna es una lámpara mágica, camino, camino, camino del sur. Donde florecen los trópicos, ahí es donde se mece el bambú. Si yo supiera dónde está el camino, camino, camino, camino, camino del sur. El sur es una isla desértica, la luz del sur es mucha más luz. La lluvia tiene un algo nostálgico, camino, camino, camino del sur. pues aquí estamos nunha nova edición de 80 milos por hora, programa número 105, e estamos na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no seu volume número 59. Nesta enciclopedia que facemos programa tras programa é analizar letra a letra, entrada a entrada, cada un dos grupos, dos solistas que se nos van aparecendo por orde alfabética. E estamos aí na letra L, sumidos desde hai moito tempo, pero bueno, disfrutando realmente. E aparecendo bandas que nos traen grandes recordos, que non lembra este tema de Los Chicos de la Bahía. Un grupo que chegou a editar 3 singles, a cousa ficou aí durante os anos 82 e 83. Este foi un dos primeiros, Camino del Sur, un dos seus grandes éxitos. Ese mesmo ano editan un novo single titulado Has Llegado Tú, e o ano seguinte, o terceiro e último, Hoy por Ti. Hoy por ti planté un almendro, anda ríete, te busqué hasta en el infierno y no te encontré, y entre discos pasó el tiempo a solas, y tú ayer que Chicos de la Bahía, con este Hoy por Ti, editado por Epic en 1983, outro dos seus grandes éxitos, e aí ficaba a cousa. Editaron 3 singles a través de Epic, un selo que en España naqueles momentos estaba editando a xente como Los Pecos, e en Estados Unidos a xente como Michael Jackson, e aí ficaba a cousa, non houbo LP. Digan as crónicas que foi un intento da casa discográfica de conseguir uns mocedades, unha superbanda que vendera moitos discos, pero que, bueno, pues non callou este proxecto e aí ficou a cousa con estes 3 vinilos, 45 revolucións por minuto, 7 pulgadas. E agora, en 80 vinilos por hora, deixamos ao noso lado a terciopelado e nos poñemos moi punks con estes Los Clavos. Unos nacen para rezar, otros para cantar. alguien rece por sus sucias almas. Unos nacen para luchar, otros para dejarse llevar. Unos nacen para correr, clavos originarios do barrio de Algorta, na localidade vasca de Guecho, formadas en 1989. Esta peza estaba incluída na súa segunda maqueta e posteriormente editada no EP Días en Blanco, publicado por Discos Medicinales en 1990. Seguimos nos finais dos anos 80 e de Los Clavos de Guecho, con este Nacidos para Beber, pasamos a esta ruina total dos Como Molo de Madrid. Duda Los Como Molo de Madrid, realmente un híbrido de dúas bandas, Los Enemigos e Johnny Como Molo y sus gánsteres del ritmo. En setembro do ano 1989 graban un 10 pulgadas, un mini LP, titulado Por la Cara, mezclado nos estudios Track e producido por eles mesmos e, como non, por Fino Ollarte, o baixista de Los Enemigos. Para a ocasión estiveron aí apoyando dous selos, La Isla Tortuga e Monster Records. Ese mesmo ano, 1989, editan precisamente o single titulado Colmenar, donde estaba esta peza, La Ruina Total, acompañada de Las Perras, dúas cancións que non estaban incluídas, nos ha mencionado Mini LP. E agora na edición número 105 de 80 vinilos por hora, dos Como Molo de Madrid a los Como Toras de Sevilla. Me llamaron a tarde de un viernes a tomar café un día como siempre. Y una chica senta de mi mesa con su chupa de su boca de fresa. No era chico como las demás, ella era algo especial. Y quedamos en salir esa noche por ahí. Por la noche fui a recogerla y estaba vestida como en los 50. Me dejó alucinado y retrocedimos hasta el pasado. Y nos fuimos a beber a un bar y nos pusimos a charlar. Little Richard, Chevy Cheque y la música de siempre. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lamba boo. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lamba boo. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Esa noche fue mi vida, esa noche la besé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Recordando aquellos viejos tiempos con otro cigarro seguimos bebiendo. Buddy Holly estaba sonando cuando sin pensarlo la besé en los labios. Y salimos y empezó a llover y mojamos la besé otra vez. No era chico como las demás, ella era algo especial. Me llamaron la tarde del viernes a tomar café un día como siempre. Y una chica sentada en mi mesa con su chupa Teddy y su boca de fresa. Era chico como las demás, ella era algo especial. Y quedamos en salir esa noche por ahí. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lam bam boom. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lam bam boom. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Esa noche fue chica, esa noche la sé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lam bam boom. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue baba lam bam boom. Los Como Toras de Sevilla, con esta Mi Chica Teddy, incluida en su primer LP publicado en 1989, A Toda Máquina. Una banda que le va a gustar a mi amigo Manuel Espejito Mágico, que es uno de los factotums de un grupo en Facebook muy interesante que recomendamos hasta aquí, que se llama Grupos Casi Olvidados Pop Rock Españoles Años 80 hasta 2000. O grupo de Facebook con un nombre más longo de historia mundial. Bueno, pues un saludo a Manuel Espejito, que siempre nos escoita y nos da ánimos para seguir. Gracias, Manuel, por ubirnos desde Sevilla. Algún día falaremos aquí de esa paradoxa que hay de que un programa como este que se realiza en galego se escoite máis en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en Latinoamérica, por exemplo, en Colombia, que en Galicia. Algún día falaremos de todo isto. Ben, vamos con outra peza máis de Los Comotoras. Esta que eliximos para vos e que leva por título En ello no pensaré. Bueno, en ella no pensaré. El invierno se acabó. El camino recorrido. Hace mucho más calor. Camisa, corro por la carretera, rock and roll en una cinta y cerveza en la nevera. Y cuando llegue a la playa, en ella no pensaré, bebiendo con los amigos, a las chicas conquistaré. Tumbado en mi toalla, en ella no pensaré, saltando con la tabla, a las chicas conquistaré. Pasó, y ahora estoy pensando en ella. Cuando llegue a la playa, en ella no pensaré, bebiendo con los amigos, a las chicas conquistaré. Tumbado en mi toalla, en ella no pensaré, saltando con la tabla, a las chicas. Los Comotoras desde Sevilla y desde su primeiro álbum titulado A Toda Máquina, publicado en 1989 por Virgin Records. Y bueno, pues esto le va por título En ella no pensaré. Los Comotoras, así escrito todo xunto, caracterizábanse polas súas influencias rockabilis e roqueiras, así como da música guitarreira dos 80 que durante a súa primeira etapa deixaron ben patente en dous enérxicos LPs, os que se sumaría un terceiro póstumo tras a súa disolución. Ese primeiro, A Toda Máquina, está composto por cancións con reminiscencias adolescentes pero cargadas de forza e enerxía. O disco, este que estedes a ouvir, grabouse en tan só 5 noites e, aínda que a execución é moi básica, engancha desde o primeiro tema. Imos con outro máis. Por exemplo, este que leva por título Un día más. Mañana es otro día, vive hoy. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. No me has dicho la razón de tu extraña reacción contra mí. Y aunque todo puede ser, no me acabo de creer lo que vi. Cielo azul y no para de llover, mientras tú no me vuelvas a querer otra vez. No me quieres escuchar, ya no sé si debe llorar o reír. Si me río pensarás que no tengo nada más que decir. Quiero azul y no para de llover, mientras tú no me vuelvas a querer otra vez. Pasa el tiempo, sigo solo. Los Confidentes desde Madrid, una banda con canciones realmente estupendas, pasaron un tanto desapercibidas, pero bueno, aquí estemos en esta edición número 105 de 80 vinilos por hora, no volumen número 59 de Enciclopedia Musical Estatal en los años 80, en la letra L estamos repasando bandas y bandas. Moitas influencias, los confidentes de formacións estatais como Los Secretos, Mamá, Los Elegantes e tamén da New Wave inglesa e do Power Pop. En 1989 grabaron isto despois de que José Miguel Nieto apostara por eles a través do selo discográfico Menú Records, grabarán un mini LP con esta estupendísima Cielo Azul. Vamos ao ano seguinte, 1990, editan xa un LP completo titulado Aquí no hai luz, baixo a producción discográfica de Fono Music. Los Confidentes inclúen unha peza que se titula Tal que a miña namorada, Ana. Ana. Y es que todas las Ana, o cuarto tema da cara B do segundo traballo discográfico de Los Confidentes, a un disco grande titulado Aquí no hay luz, publicado por Phono Music no ano 1990. Un traballo xa moi elaborado, producido por Joaquín Torres, un disco que se vendeu ben, según as crónicas, e que incluía pezas como esta que imos ouvir de seguido, Abría cara B, e leva por título Tipo vulgar. Los Confidentes de Madrid, do seu álbum Aquí no hay luz, editado por Phono Music no ano 1990, con este Tipo vulgar. Estamos a entrando nese último cuarto do espazo e vamos cunha banda galega. Na edición número 105 de 80 vinilos, na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no seu volume número 59, na letra L, é tempo para descansar un ratiño, ouvindo unha das formacións máis molonas de finais dos anos 80 de Galiza. Eles son de Lugo e temos o placer de presentarvos aquí. Vamos a estar un ratiño con eles. Son Los Contentos. Los Contentos desde Lugo, Galiza, con esta clásica Cuando Ríes, que habría un mini LP con 6 pezas, publicado por Sons Galiza no ano 1988. Los Contentos estaba formado por integrantes que viñan de diferentes proxectos: Sindicato Agrario ou mesmo Semen Up. Imos cunha peza máis deste álbum, esta que leva por título La Casa Vacía. La Casa Vacía, a peza que abría cara B deste mini LP publicado por Sons Galiza no ano 1988, de Los Contentos de Lugo. Unha banda que practicaban garaxe eran a típica formación nova, con moito futuro, con moita perspectiva, molaban moito. Aínda non levaban un ano de exercicios espirituais cando acadaron o segundo premio do concurso Racha coas Ondas, que os máis maduritos vos soará, porque era un concurso organizado cara a finais dos anos 80 por Radio Nacional de España en Galicia e a súa canle de Televisión Española. Vamos con unha peza en lingua propia. esta que grabaron Los Contentos y que incluyeron este álbum e titularon Tanatonato. Tanatonato, unha canción cantada en galego de Los Contentos que fechaba o seu mini LP de 1988. Bueno, Los Contentos chegaron a gravar tres traballos grandes. Este de 88, un outro no 90, coñecido como Dous, e un Pirata por aí live que hai que acompañaba a un libro do que logo falamos se hai tempo. Los Contentos era unha banda que cantaban en todo tipo de linguas, como vedes, en castelán, galego, incluso tenían títulos de pezas en inglés que logo se desenvolvían en castelán e outras que tiñan títulos en inglés e que eran todas na lingua de Shakespeare. Imos escuitar eses dous últimos exemplos. Esta Here Come the Wolf, Not Like Everybody Else. Thank you. Here Come the Wolf, a Note Like Everybody Else, de Los Contentos, que oíamos en solución de continuidad. Bueno, antes facía referencia a un trallo que se publicou no ano 2013 e vou vos dar alguna referencia del por si estades interesadas en facervos con él. Un libro titulado Los Contentos, unos malditos pioneros del garaje, así subtitulado, asignado por Fernando Rego, e Piti Sanz. Fernando Rego, un dos factotums dunha interesantísima páxina da música pop estatal que se chama lafonoteca.net. O libro e o CD que acompaña o libro está editado por Sonix Records, Sonix con X, por si vos interesa buscar algún, si que todavía hai algún exemplar por aí. Y con esta pieza que se está sonando, Estoy Solo, rematamos por ese 80 vinilos por hora. Grazas pola vosa atención, saúdos especiais aos nosos ouvintes de Radio Redondela na Ría de Vigo e a todos os que nos ouvides desde o noso podcast en 80 vinilos con número .blogspot.com. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.